Mail. Clase Media 955@ciudad.com.ar. Aparte estamos conectados con una invitada bien rockera, con una invitada seria también se podría decir, porque está en un noticiero, ¿no? Sí. De muy poca edad, yo pensaba que era más grande. Pero una niña. No, pero no por lo que aparenta, sino porque yo pensaba eso. Digamos, en un noticiero, estamos hablando de 27 años, ¿no? Sí, nació en 1983. Sí. 26 añitos. Una niña joven que está tildada como de más guerrera, ¿no? De alguna forma u otra. Claro. Buenos días, Joana Campobassi y Federico te saluda, más conocida como Joey. Pará, me mataron. ¿Te matamos, Joey? No es así. No, sí, es verdad, pero lo de los 26 años parejo más para estuve baqueteada. No lo digo porque estoy baqueteada, lo digo porque estando en un noticiero, por lo general decís, sí. No, tiene que tener más años, está en un noticiero, ¿no? No, igual, vos sabés que la tele te primero buen día. Buen día, ¿cómo andás? Buen día. Ahí está, primero buen día porque ya arrancamos mal, pero no, de verdad, si me ven personalmente te juro que parejo más chiquita. Pobre, se quedó traumada. Yo te digo que no tenés que estar para nada traumada con el aspecto. Yo veo eso con lo que menos tenés que estar traumada, ¿eh? Creo que es así, ¿eh? Para nada. Imagínate si me quiero matar a los 26 años me queda, ¿no? Joey, hiciste un montón de cosas. Pasaste por un montón de lados. X4 en principio, una mina que, por lo menos yo la tengo, perdóname por lo de mina, ¿no? Pero la tengo como rockera, así, con el tatuaje. Te escucho muy, muy mal. Ahí vamos a... A ver si me pueden arreglar el audio porque no escucho prácticamente nada. ¿Ahí va mejor? ¿Va mejorando? Ahí de a poquito sí. Ahí va mejorando, bueno, bien. Ahí va mejorando. Ahí genial. ¿Me escuchás bien, Joey? Perfecto. ¿Qué es? ¿Howie? ¿Joey? ¿Cómo te digo? Sí. ¿Cómo te digo? ¿Joey o Howie? Joey. ¿Joey? Como normalmente, show. Como SH, digamos. Show. En realidad, show me gusta más que me digan. Show. Como de G.I. Joe. Como de G.I. Joe, sí. Claro. ¿Por qué? Mucho mejor que Joey. Pero bueno, en realidad Joey es un sobrenombre que me puso mi hermana sí. Cuando yo era chica y quedó. Entonces todo el mundo me dice Joey porque en realidad me llamo Joana. Joana, claro. Pero es largo, ¿entendés? Entonces no... quedó Joey. ¿Hermana más grande o más chica que vos? Tengo una hermana más grande que se llama Carolina, abogada. Mirá. Y me llevo súper bien. Y un hermano también que se llama Martín. ¿También más grande? También más grande, ella es mucho más grande, ella me lleva como 10 años. Ese sí que te habrá cuidado, ¿no? No, porque vos sabés que mi hermano es de el primer matrimonio de mis viejos, entonces nunca vivimos juntos. Claro, entonces hay una diferencia entonces, también. Entonces es como que nunca pudimos, digamos, nos llevamos muy bien, pero nunca convivimos, que eso es fundamental para los hermanos. Sí, no, obviamente, las piñas de los hermanos tienen que estar en la vida de los hermanos. No, si no por eso. No, y además te digo, la verdad me hubiese gustado mucho tener un hermano, bueno, que lo tengo, ¿no? Pero convivir con él para aprender pobre. Muchas más cosas de hombres, ¿entendés? Claro, claro. Porque es fundamental tener un hermano varón. Che, Joey, ¿por qué te tildas así de come hombres, de guerrera, como dije antes? Bueno, está así. ¿Quién me tilda de come hombres? La Rolling Stone, por ejemplo. ¿Me tilda de come hombres? Por ejemplo. Después tengo otra... A ver, ya te digo. Espera que por acá tengo más material, porque yo... A ver, ¿a dónde estás? Tengo acá, ¿ves? Acá en el Clarín, come hombre yo. Esto lo dijiste en el 2006. Pero es lo mismo que te estoy diciendo ahora, come hombre yo. No me vieron comerme a ningún hombre, así que no pueden hablar. Claro. No, cero come hombre, nada que ver. Nada que ver, hace poco todo lo contrario. Hace poco fuiste madre vos, Joey, ¿no? ¿Qué? ¿Fuiste madre hace poco, puede ser? ¿Madre? Sí. ¿Me estás hablando en serio? Sí, te estoy preguntando en serio. Sí. ¿Sabes que sí? Te estoy preguntando en serio. ¿Madre yo? Para nada, no te veo como madre, ¿no? No, madre no. No está ni como proyecto. Pero me vieron en algún... Puede ser que me hayan visto con un poco de panza, pero... No creo que sea eso, mano. Realmente yo no te vi nunca con panza. No, pero ese es otro tipo de panza. No. ¿Sabes que nunca me preguntaron si había sido madre? Mira, viste, te vas a acordar de nosotros por el resto de tu vida. Ahora, claro, básicamente. Y no te dijimos nada malo, mira, todavía. No, madre no, todavía no. ¿Estás de novia o algo como para empezar a formalizar alguna situación o no? ¿Joey? No. Hola. Hola, ¿estás ahí? No, escucho medio mal, por eso. Ah, bueno. Joey, hiciste un montón de cosas con 26 añitos. Estuviste por la X4, en principio. Después hiciste acoso textual con Kavak. ¿Qué más hiciste? Estuviste en programas de tele con Flavia Palmiero, si no me equivoco, ¿no? En algún momento. Sí, también. Y... decir estuviste en un programa de Flavia Palmiero suena como que estuve en la Ola Verde. Sí, sí, pero no, y, no. Y no es así. Fue mucho más adelante todavía. Era un programa de viajes, sí. Un sí, programa, exacto, sala. Exacto, ese mismo. Y ahora estás en el noticiero de Telefe. ¿Cómo, sí, cómo cualquiera. No, a mí no me parece que sea cualquiera. Qué me parece... raro, ¿no? Qué no. Bizarra que soy. Vos sabés que a mí me parece que da perfecto el noticiero para que vos estés haciendo la parte de espectáculos. Sinceramente lo digo, me parece que da perfecto. No sé si a vos te costó ubicarte ahí, pero a mí me parece que hasta en imagen queda bien el noticiero. Gracias. No, de nada, pero también es una pregunta, digamos, ¿vos te miraste en el noticiero y lo pensaste esto o no? Lo que pasa es que es raro laburar en un noticiero, qué sé yo, imagino. Yo no aspiré a eso. O sea, yo no soy periodista ni quería trabajar en un noticiero, uh-huh. No es algo que me lo haya puesto como meta, sino que se me dio de una manera muy muy rara. Uh-huh. Yo siempre lo cuento, estaba sacando unas entradas para ir a ver a Megadeth al Luna Park. Sí. Y me llamaron del noticiero diciéndome que querían tener una entrevista conmigo, hice un pequeño casting con Rodolfo. Sí. Y salí de ahí diciendo, pero no me llaman, pero ni de casualidad, ¿viste? Cuando decís, sí, yo toda tatuada, no tengo nada que ver con un noticiero. Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No. Y salí de ahí fumándome un cigarrillo y dije, no me llaman. Y a la semana estaba laburando. Increíble, no lo podías creer. Ay, no. Justo escuché el chiste. Que, digo, no lo podías creer, qué flash, ¿no? Estar, decir, voy a ser parte de un noticiero, sí, al mediodía, donde miran muchas amas de casa también. Sí. Qué loco, ¿no? Estar claro. Ahí, como decimos, con el ¿cuántos tatuajes tenés en total? Uy, te escucho muy mal, perdón, chicos, pero no te estoy escuchando nada. ¿Cuántos tatuajes tenés en total en el cuerpo? Ok, tatuajes, sí. Qué sé yo, no sé, son varios. Lo que pasa es que si los cuento por separado son bastantes. Pero tengo tatuadas las piernas, tengo tatuado toda la espalda, todo el brazo, las muñecas, atrás de la oreja. ¿Qué? Sí, mucho. Y voy por más. Lo porque me está escuchando mi mamá. Mamá, voy por más. Para que sepas. ¿Cómo se llama tu mamá, Joey? Le voy a conseguir trabajo. ¿Cómo se llama tu mamá, Joey? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Juana. Juana, un beso grande para Juana, que sí, seguramente está por ahí beso, escuchando. Mamá. Está emocionada, me imagino, con la nena en el noticiero, ¿no? Por qué fin, miedo, ¿viste? Claro. Por fin, la nena se puso seria ahora. Que era por ese lado, ¿viste? Tengo claro. Una madre que no sabía si con todos los tatuajes que tenía a conseguir laburo, y de golpe la nena terminó laburando en el noticiero. Claro, claro que sí. Entonces es como que... Sí, muy está, raro. Tenta, me ve, me llama y me dice, ¡ay, qué río! Viste que las madres son como las primeras cholulas, sí, de una. Sí. Siempre, por suerte, ¿no? Por suerte, sí. Después, hasta sí, que te mandás suerte. Una cagada, ¿no? Y después te dicen, no, ahora no te voy a escuchar más porque dijiste esto y esto y esto. Claro, y después no te escuchan. No. Y después te empiezan a hacer de vuelta, ¿no? Cuando vos estás demostrando que estás ahí, ay, mi hijo hace radio después de tanto tiempo. A mí me ha pasado eso, sí, la verdad. También la he puteado a mi madre, ¿eh? Ni hablar, lo que pasa es que es como que no está muy muy rumbeada mi carrera, ¿entendés? Era claro. Como que si caía un laburo lo hacía, ¿entendés? No, sí. No fui nunca de tener un objetivo muy en claro. Entonces la verdad es que yo tuve mucha suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, que me llamaran. Mirá. ¿Qué sé yo? ¿Vos sabés y que así, eso quería preguntarte bien. Porque también es como, perdóname que te corte yo, pero también es como decís vos, ¿no? Bueno, dijiste la explicación justa, tuve mucha suerte, estuve en el momento justo, en el lugar justo, pero a los 26 años, en serio, o sea, es como muy mucho, ¿no? Un noticiero para tan corta edad, digo, no porque no sea la no te dé la capacidad ni eso, sino... No, pero mirá lo que son cronistas, así como los ves, hay un par que son re pendejos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no, ni hablar, vos los ves a todos de traje... Y sin embargo, y ponele, no hay un compañero mío que se llama Ricardo Romero, que es un periodista buenísimo, porque uh-huh. es muy bueno. Uh-huh. Y el pibe tiene, no sé, 25 años, una cosa así, mi edad. Uh-huh. Es un periplo, digamos, en el cual a veces tiene muchas piedras, pero hay casos en los que, como decís vos, estando en el momento justo, justo estás ahí, como Romero también, inclusive, 25 años me decís. Estar ahí, la verdad que, digamos, llegar a eso, me encantaría, realmente. O sea, creo que porque sos Joey, porque realmente me encantaría estar ahí haciendo el espectáculo del noticiero de Telefe, que es uno de los más vistos, ¿no?, de la Argentina, el noticiero. Sí, la verdad que al noticiero le está yendo súper bien, están muy contentos. Yo la verdad que de rating y de esas cosas no entiendo nada, pero sé que están contentos, que nada, que se labura mucho en un noticiero. Yo estoy flasheada también, ¿viste? Porque de ver el noticiero en tu casa, haciendo zapping, a trabajar a un noticiero y ver qué sé yo, cómo se manejan las cosas, ¿viste? Los móviles, cómo la última noticia, cómo se corre, ¿viste? Yo estoy un poco flasheada con ver cómo se trabaja ahí. Sí, es verdad. Debe ser flashero. Porque es muy fuerte, ¿viste? O sea, no... ¿Cómo se consigue una noticia? Y está bueno, porque es un entrenamiento. A mí me da muchos beneficios trabajar ahí. Aprendo un montón, me equivoco también un montón. Pero está bueno, porque confían en mí y nada, les gusta como soy. ¿Qué mejor que esto? Claro, eso no lo encontrás en cualquier trabajo. Y ahora estás viendo este noticiero, ¿no?, en el que estás, que es más informal, ¿no? ¿Me escuchás bien? Y me parece que sí, que eso fue lo que le pasó a Telefe Noticias, claro. Que le quisieron dar como una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, estar más tranquilos en el tema de la imagen, relajarse más con los comentarios. O sea, es como que se puede llegar a la gente sin tener que ser, ¿entendés?, un Playmobil. Claro. No es necesario que la noticia la tengas que decir serio como para que el otro te crea. Claro. De una manera... mientras que sea creíble, se puede llegar de un montón de formas a la gente. Y eso te ayuda a que vos estés más cómoda también, ¿no? Ahí en el lugar donde pero estás. ni hablar, porque yo entro a un noticiero, lo primero que veo es a Rodolfo Barilli con su gomina, su traje, ¿entendés? Digo, o sea, este tipo, viste, yo pensé que iba a ser amargo, pensé que, no sé, que iba a ser como si súper, viste, duro. Sí, un hostigo, nada que ver. Y nada que ver, claro. Es súper profesional, es un tipo que defiende su labor y le encanta el noticiero, pero así todo se preocupa mucho por el otro y te quiere hacer sentir cómoda. Está bueno eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo voy contenta a laburar. Yo me pregunto siempre, Joey, ¿viste? Como decías vos, cuando vos estás del otro lado de la pantalla... ¿Cómo? No te estoy escuchando nada. Que cuando vos estás del otro lado de la pantalla mirando un noticiero, me imagino que te habrás imaginado, como yo... ¿Qué harán estos tipos en su casa o cómo vivirán estos tipos? ¿Qué música escucharán? ¿Escuchan, qué sé yo, Custurica, por ejemplo? Pero ni hablar, pero mirá. Viste que es como un poco el Clark Kent, ¿viste? Claro, es así, es un muñequito. No, es como que decís. Frente a la televisión, es una... Igual no te digo que es otra, pero yo me acuerdo que una vez escuchando el programa de Matías Martín en la radio, le habían sacado a Rodolfo Barilli y le habían preguntado ponerle una cosa que la gente no sabría de vos, que se sorprendería. Sí. Y Rodolfo contó que había tenido una banda, que tenía el pelo largo, que toca la viola. Mirá vos. Y bueno, ves a Rodolfo y decís, nah, me está cargando. Con la guitarra eléctrica, ¿entendés? Porque no te la... Y que tuvo una banda de rock. Haciendo solo. Te juro que sí. Claro. Joey, Rubén te habla. ¿Sabés qué te quería preguntar? Ya que sos locutora... Eso no sé si es un dato que tiene la gente. Sí, no, es verdad, matriculado y todo. Muy bien. Número de matrícula. ¿Qué te quedas, con la radio o de repente con la televisión? ¿Qué es lo que con más la radio, te gusta? La radio. Para empezar, son dos cosas para mí totalmente diferentes, ¿no? Deben de serlo. No se compara. Este es mi momento de televisión. Claro. Está todo bien y si les es redituable, buenísimo, y a mí también lo es. Pero la radio es... Yo trabajé 4 años en radio, trabajé con Ronnie Arias, trabajé con El Pelado de Caiga, trabajé sola. ¿Con Bebe Sanso? La radio es algo muy fuerte, la radio no se compara con la televisión. Yo cuando me hacen esa pregunta, ¿qué es radio o tele? No es radio o tele. Es radio, como... punto, no hay otra opción. Y además son totalmente diferentes, ¿entendés? Claro. Los estilos, la audiencia, sí, la onda. ¿Estás haciendo radio hoy en día, Joey, y vos? ¿Cómo? ¿Estás haciendo radio hoy en día? No, ahora no estoy haciendo radio. Bueno. Pero ya en breve, quizás. Bueno, si no, también. En FM Patricio. Si no, en FM Patricio también hay una propuesta, dice? ¿Eh? Ojo, ¿quién te dice? Ahora ojo. Estoy de este lado. Ojo, mañana. Ojo, capaz que estás en este micrófono. Ojo. Apa, bueno, todo bien, genial. Sería un golazo. Joey, también ya te vamos dejando tranquila. ¿A qué hora entras al noticiero vos? ¿Cómo? ¿A qué hora entras al noticiero? ¿Cuánto tiempo antes te empezás a preparar para el noticiero? ¿A trabajar? Sí. y ponele que entro a las 5 de la tarde a laburar, redactamos las noticias, elegimos lo que vamos a poner, lo escribimos, lo editamos, y tipo 8 y media por ahí ya salgo al aire. Ya salís al aire. También hago muchas notas, o sea... Claro, no, porque a vos te mandan también, yo te he visto notas que has viajado para hacer a España, ¿no? Si no me equivoco. Mucho, mucho, por el noticiero ya es como la tercera, yo hace un año que estoy. Claro. Y viajé a San Pablo, la semana pasada volví de Madrid. Qué bueno. De hacer una nota a Sabina. Qué lindo. ¿Te imaginaste alguna vez que le ibas a hacer esa nota a Sabina, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Te imaginaste alguna vez haciéndole una nota a Sabina, por ejemplo? ¿A Sabina? Sí. No. Jamás. Ni pedo. ¿Qué te pareció el tipo? No. Me pareció encantador. O sea, que yo fui con ese miedo de no saber si el tipo, viste, qué sé yo, delante de cámara era de una manera. Claro. Y después era como un amargo o no sé, un divo. O un loco, claro. Entrás y decías, ¿qué me encuentro cuando abre la puerta, mamita querida? Me ha pasado varias veces haciendo notas. Sí, me imagino que sí. Que cuando se prende la cámara son de una manera y cuando se apaga decís, ah, bueno, y lo que vendés, ¿dónde está? Claro. Porque... Claro, y no, claro. Y el tipo, para empezar, lo vi súper bien, está como flaco, tiene todos los dientes, está divino. Es importante. Está muy bien, muy muy bien, y me pareció encantador, pero de verdad súper encantador. Él tiene como una relación muy especial con la gente de Argentina. Sí. Porque había medios chilenos, también había mexicanos, éramos, ponele, dos por país, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Uh-huh. Y con Argentina especialmente tengo una cosa de cómo se sienten, de cómo están y cómo las repercusiones por lo de Mercedes Sosa, por lo de Charlie, por lo de Maradona. Claro. O sea, el tipo está súper informado. Tal tanto. Y nada, y pregunta mucho. Es muy encantador, muy encantador. Joey, vos sos rockera, o también se dice que sos rockera. Ahora me decís que escuchás música clásica y no digo más nada. Pero ¿cómo? Vos sos una mina que está emparentada con el rock, digamos, con el ambiente del rock. Te gusta el rock, sos de ir a ver recitales. Recién decías que te llamaron cuando estabas... Casada con el rock me suena fuerte, pero ponele que sí. De novia, digamos, entonces. Un romance. Un romance. Porque esos romances que duran mucho tiempo, ¿viste? Son más lindos, son más duraderos. Claro, ¿viste? Porque la convivencia mata todo. Es verdad. Entonces, es verdad eso. Es prefiero verdad tener un romance eterno con el rock, mejor. Me imagino que Megadeth es una de tus bandas preferidas porque contaste que estabas sacando la entrada cuando te llamaron del noticiero. Pero, aparte de Megadeth, ¿cuál es tu banda favorita del rock, tanto nacional como internacional? Me lo preguntás en un día justo, porque... el domingo fui a ver a Faith No More. Ah, ¿fuiste? ¿Cómo estuvo? No, yo me muero por Faith No More. Me encanta Mike Patton, me encanta, me parece un chabón increíble. Leí críticas excelentes. No puedo creer la voz que tiene, no puedo creer, me parece que es un tipo que hace lo que quiere con la voz. Sin duda. Tiene un registro muy alto. Mike Patton es lo más, bueno, el baterista Mike Post. Una bestia que vino acá con Ozzy Osbourne también. Terrible, sí, terrible animal. Ozzy me encanta, qué sé yo, Alice in Chains, Sublime, muchas cosas. ¿Y Nacional? Nacional me gusta, tengo un problema con lo Nacional, pero me encanta Masacre, me gustan Los Natas. Mirá, alta banda Los Natas, alta está banda. Está todo bien, hay muchas banditas de La Plata o banditas de acá nuevas que están... surgiendo, que están muy bien, pero sí, ponele Masacre o Los Natas. Sí, son dos buenas bandas, son dos buenas bandas. Soy de ir a ver, me gusta mucho. ¿Ah, sí? ¿Sos de ir a ver shows? Mira. Soy siempre ir a ver shows. Siempre que haya un recital de rock, de metal, de hardcore, yo estoy ahí clavada en el campo, como tiene que ser. Por supuesto, no, eso desde el vamos, si no, no se disfruta. En el campo. Bueno, acá mucha gente está aplaudiendo, más que nada el público masculino. Entre tantos, ¿cómo? Te cuento que muchos están aplaudiendo lo que estás diciendo y más que nada el público masculino. Y te cuento que ya buenísimo están llegando algunos mensajitos. Y te voy a leer el que resume todos los mensajes que están llegando, que es de Gonzalo de Parque Patricios y dice que sos el amor de la vida. De su vida. Así. De la vida de él. De Gonzalo, un oyente, no sé, alguien que llamó. Ah, un oyente. Un oyente. Te estoy resumiendo el total de los mensajes, con esto. Mirá lo que te digo. ¿Cómo? ¿Para qué no escuché? Que te estoy resumiendo el total de los mensajes con este que te dije. Básicamente. Escribe gente, bueno, le mando un beso grande. Joey, por último, y para dejarte ya tranquila, ¿qué recomiendas? No, pero digo, para que no te volvamos más loca. Me gustaría escucharte un poco mejor. nada más. Pero estoy, no sé por qué, porque mi voz es excelente, no sé por qué me escuchás mal. No, el audio un poquito, pero yo estoy re tranquila en mi casa tomando unos mates en la cocina. Qué rico, ahora yo me voy a tomar unos mates también a la mía, sí, tengo unas ganas. Ya estoy cansado de hablar, hace 4 horas que estoy hablando, Joey. Ya el programa del día de hoy, ya cómo estamos. Joey, sí. Por último... si tenés que decirle a alguna chica, porque es difícil en el medio que las chicas estén, digamos, que tengan un papel predominante en algún lado. Vos estuviste en X4, como dijimos, ahora estás en el noticiero, digamos, que estás marcando un camino. ¿Qué le dirías? Uf, yo no soy la indicada. Por eso mismo. Para dar consejos e indicaciones. Una opinión, no me des consejos, opiname. Yo lo que le recomendaría a una chica es que... Bueno, lo que pasa es que yo tuve mucha suerte. Entonces, no, de verdad, si estás en el lugar indicado, en el momento indicado, está bueno. Bueno. Le diría que, bueno, sí, que no es fácil estar en el medio. Definime un momento indicado, entonces. Está en el momento indicado, sí, claro, pero siempre hacer todas las cosas con dignidad, siempre. Sí. Ok. Todo con dignidad, aprender a decir que no. Es importante, ¿no? Es muy importante, sí, es muy importante, me imagino. ¿Cómo? Que me imagino que debe ser muy importante decir que no, ¿sí? Pero en todos los aspectos de la vida. Sí, sí, sí. Justamente en el laburo hay que aprender a decir que no un montón de veces. Sí. Siempre hacer las cosas con dignidad, ponerle mucho huevo y darle para adelante. Es así. Es así de simple. Pero no solamente en el laburo, ¿eh? En todo. En todo. Es así. Joey, se nos está terminando el programa, así que te agradezco muchísimo la charla que hemos tenido el día de hoy. La verdad que te habíamos visto en la Rolling Stone del mes pasado. ¿En este mes ya la tenés? Ah, me enteré que salí en la Rolling Stone ayer. Sí, en la que está YouTube en la tapa. Ya te digo, estás en la página 71, la chica tatuada de Telefe Noticias, titula la Rolling Stone. Bueno, está bien, me gusta. No, pero me enteré ayer porque había salido la anterior después de esta. ¿Querés que te diga quién escribió la nota? Garpe, y me metieron ahí en un cementillo. Está, ay, bien. Está bien, es como corresponde, chicas, ya saben cómo es. Joey, claro. Te agradezco muchísimo. La próxima te invitamos a desayunar acá en el estudio, así charlamos más tiempo y más tranquilos y no con problemas de audio como ha salido el día de hoy. Y dale, en serio, hijo, me encantó. Me dale encantó, para adelante dale, con el noticiero, porque va con todo ese noticiero, realmente. Te mando va un saludo con... muy grande y mil gracias. La próxima, dale, desayunamos a toda la gente que está escuchando y a todos ustedes ahí, les mando un beso. Gracias, Joey, que tengas un muy buen día. Gracias, usted también. Mail. Clase Media 955@ciudad.com.ar. Mail.